Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Vengan. ¿Vieron hace el video del lorito ese que le enseñan a hablar? Ah, ¿viste? Dice que siempre hay momentos. Es buenísimo. Que todos se pueden ver videos. Sí. A ver. Ahí va. Sí. Ahí está cargando. No, está muy bueno. En un momento agarran al animal y te das cuenta que es como. Lo maltratan. Sí, como que pero le están no se obligando. Dan cuenta. No se dan cuenta porque no parece que está pasando nada mal el loro. Claro. Es como medio porque raro. Porque los loros tienen esa facilidad de repetir. Claro. Sí, y pero repite parece la alegre, ¿vieron? ¿Cómo hace? A ver, hace. Pero hacemos una canción. No. Aguante. Carlos Pellegrini. Te sale bien, a ver, decilo otra vez. Pero, dale. Bueno, y molo. Eso, así, pero más cantado. Aguante. Pero no, ¿cómo lo digo? A ver, decí. A ver, y podemos. Decí. Así. Dale, cantá para gusta. Nosotros. Me siento como dominado. Sí, a ver, el otro. Como, dale, vos. Dale boca. Es más divertido que el video. Incluso. A ver cómo canta. Sí, a ver cómo canta. Hacer, bueno, ¿qué hacelo, hago? Hacelo, no, dale. Dale, repetí. No, pero me da un poco de vergüenza. Pero repetí para nosotros, dale. No seas malo. Dale vos. Ahí va. Ese es mi lorito. Proyecto. Ahí está cargando. No, está muy bueno. En un momento agarran al animal y te das cuenta que es como lo maltratan. Sí, como que pero le están no se obligando. Dan cuenta. No se dan cuenta porque no parece que está pasando nada mal el loro. Claro, sí. es como medio porque raro. Los ¿entendés? Loros tienen esa facilidad de repetir. Claro, sí, y pero repite parece la alegre, ¿vieron? ¿Cómo hace? A ver, hace. Pero hacemos una canción. No, aguante, Carlos Pellegrini. Te sale bien, a ver, decilo otra vez. Pero, dale. Bueno, y molo. Eso, así, pero más cantado. Aguante. Pero no, ¿cómo lo digo? A ver, decí. A ver, y podemos. Decí. Decí, así. Dale, cantá para gusta. Nosotros. Me siento como dominado. Sí, a ver, el otro. Como, dale, ¿qué? Vos. Dale boca. Es más divertido que el video, incluso. A ver cómo canta, Bueno, ¿qué hago? Hacelo, dale. No, dale, repetí. No, pero me da un poco de vergüenza. Pero repetí para nosotros, dale. No seas malo. Dale vos. Ahí va, ese es mi lorito. Hashtag llegamos. El número 50, el que dijimos que iba a ser el final, el pan. Ha llegado el momento. Ese es un momento de finalización, de reflexión. Un momento extraño. Sí. Partir no el por eso, pan. Sí. Y compartirlo. Compartir el pan, sí. Hoy va a ser un Petunia como todos los demás. Claro, no por eso va a dejar de ser un Petunia como todos los demás. Porque no vamos a negar que todo duelo tiene una parte triste, pero es como el gato Félix. Siempre resurgen cosas de sus. No, no es un gato, es un ave, del ave Fénix. Pero un gato como, Félix sería algo muy interesante. Muy lindo, Petunia sí. Es el gato Félix. Eso es un fallido de un político muy conocido. Pero el gato, el gato Félix. Volveré de las cenizas como el gato Félix, ay, dijo sí, en un ¿quién discurso. Lo dijo? ¿Quién no me voy a acordar, se acuerdan? Bueno. Fue muy gracioso. Él le tiene que decir. El gato Félix igual existía. ¿Sí? Nosotros en realidad lo que estamos diciendo es gato Félix. Claro, gato Félix. Como, pero eso va a resurgir en algún momento. Como el, claro. Esto sí. No sé. Es, y no, es como... esto, y esto es un corte circunstancial, es un paradigma, es un hiato en el aire de Radionauta. Y como todo hiato tiene un principio y un final. Pues si no se prolonga, viste, como la parkinización de la neurosis en las terapias, que están 10 años las personas y terminan igual que si no hubieran ido a terapia y quedaban así. Loca, de una, en una hora te loqueo y lo que más tardan en 10 años. Claro. Y bueno, mala suerte. Pero claro. Bueno, the show must go on. The show must con go on. Con el maquillaje corrido y las lágrimas corriendo, sí. El rímel y la base. Fue muy sentido la preproducción del último programa. Y más pobre sí. Flor Petunia, que además tuvo unas vicisitudes extra, pobrecita. Sí, extra. Parece joda, pero nuevamente han atropellado a mi perro. El perro de Flor. Le mando un beso, que le dejé la radio prendida. Lino. Un besito Lino. A Lino, que nos está escuchando ahí, pobrecito. Y prácticamente está siendo atacado por autos constantemente, pobre bichito, que está ahí. Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo y acá estamos mandándole nuestras energías. La gente que le quiera mandar buenas vibras, vamos a hacer un hashtag, vibras, sí. Vibras por Lino. Vibras por Lino. Hashtag vibras por Lino. ¿A dónde nos puede encontrar nuestra querida Flor Petunia? ¿Cómo estás como persona? Estoy muy bien, muy emocionada. Estoy como bici con llantas nuevas o con llantas que va a usar por última vez. Antes de ser llevada al desarmadero. Uy, momento de reflexión, porque es como un intríngulis. Exactamente lo que va a hacer este programa. Ah, sí, la verdad que sí. Y les cuento que si quieren mandarle buenas vibras a Lino Petunia, pueden hacerlo, buscar en Facebook, en nuestra página, o bien en general en Facebook, el hashtag Vibras por Lino. Vibras por Lino. Vibras X Lino. Vibras para Nilo queda mejor. Lino para, queda mejor. Vibras para vibras Lino. Para Lino. Vibras sí. Para Lino. Igual me encantaba el Ford. Sí. ¿Querés dejar el por? Por favor, porque Lino. Me tocó un... Sí, bueno, está bien. Sí. Vibras por Lino. Vibras por Lino. Lino. Sí. Lo pueden encontrar, bueno, en nuestra página Proyecto Petunia, en Facebook, en Twitter también, @ Proyecto Petunia, o nos pueden venir a ver... en vivo. En live. Vivo, a live en Radionauta, que funciona dentro del Centro Social, Cultural y Político Filosófico Olga Vázquez, en calle 60, entre 10 y 11, o bien mandarnos un WhatsApp, si quisieran, al 221-670-5190, 221-670-5190. Chino Petunia, ¿cómo estuvo tu semana, Petunia? ¿Cómo pasaron muchas cosas? Podemos empezar a hablar por donde quieran, así que... Te invito a ser el que habla la dinámica. Fue una semana con mucho entretenimiento. Y ahí dispara la cuestión entre... Mucho. Claro. Demasiado, ¿no? Entre tantas cosas para distraerse. Se ponía paqueta la señora en el momento, ¿no? Demasiado. Demasiado para mi gusto, sería. Querría objetar. Claro. Pero bueno, eso, como que dispara la cuestión entre... tanto entretenimiento, tanta distracción, ¿y qué está pasando detrás de aquello, de esto que nos están ofreciendo? Claro. ¿Qué está pasando detrás del partido? ¿Qué está pasando detrás de Game of Thrones? ¿Qué está pasando detrás de los videos más graciosos del internet esta semana? Sinceramente, Chino, abriste una caja de Pandora, porque es un momento muy complejo, ¿no? Tenemos varias situaciones. La salida sí. De... Ha pasado de todo en el mundo y acá, en todos lados. Sí, y para empezar, la separación del Reino Unido de la Unión Europea, que uno dice, a mí qué me importa si hay un océano de por medio. Nos van a prender fuego en algún momento. Porque esto es así, cuando tiene hambre el rico sale a cazar lo que encuentra. Hay que estar atento a lo que pasa con esta situación. Un plebiscito que le preguntaban a las personas y el 52% dijo que se quería abrir de la Unión Europea y bueno... perdiendo todos los contactos y sinceramente todo el mundo se está burlando, pero yo digo, no nos burlemos tanto. Claro, es que es muy, hay mucha a cosa de... A mí me da mucho miedo. Memeizar todo al instante, digamos. Es el arma de doble filo de la información, ¿no? Claro. Y de la memificación, de la memi. Bueno, pasó el 24 de junio, mientras nosotros estábamos preparando el Petunia, esto, sí. Esta cuestión. Renunció el señor David Cameron, que era el... Pero renunció, va a renunciar. Renuncia en octubre. Sí, claro, eso. Chau, sí. Te dice. Porque la verdad que, bueno, yo pensé que me iba a ir mejor con esto. Iba a pensar que iban a votar por quedarnos. Y lo pensó tan fuerte que no se cumplió. Claro. Porque tendría que haber movido algunos hilos políticos, mediáticos. Bueno, esa es la crítica que se le hace. Y también se habla toda la cuestión que... No sé si todos tienen esta cuestión... Pero uno que se mete un poquito más allá de la superficie y la cuestión oficial y política, la cuestión de cómo se maneja la sociedad dentro de toda la gente ahí del Reino Unido. Sí. Porque es como que se están tirando los fardos, los que votaron irse son re careta, los que votaron quedarse son re... Y se están como que se bardean, ¿vieron? Como acá hacen como... Con los chetos contra lo guapo, contra la turra, contra la cheta de acá, y como que se hacen peleas de clase de tribu urbana. Es bueno, como que está tan a mano dividirse siempre, como que es muy... Sí, es muy extraño, pero bueno, sí. La Copa América, ¿no? Claro. Así que eso también es muy importante, que creo que Argentina perdió, si no me equivoco. Así es, porque hubo perdido. Como... Sí, contra Chile, que es como némesis. Y por lo que vi, por un dibujito que había en internet, era como que le pasó dos veces a la Argentina esto, claro, con Chile. Exactamente, como que estaba por ganar algo y lo perdió. Contra Chile. Contra Chile, contra la misma persona. Contra la misma persona, escuchen el nivel de manejo. Una persona muy preocupada por lo que pasa en el mundo es Pablo. Pablo La Sexy, le quiero empezar a decir ahora, que es el último La Sexy, porque sos sexy, Pablo, pero nosotros decimos de cariño... Pepe Petunia, o Pablo Petunia, o Pepe. Son siglas, digamos. Son siglas, sí. Decimos. Pablo, que nos estuvo operando mucho, siempre, desde los anales de este grupo de gente que trató de hacer radio en este lindo lugar. Y Pablo, con un sonido, ¿cómo fue esa semana, Petunia? ¿Qué puede decir tu consola? Puede ser muchas cosas. Bengala, cohete, tiros, sí. Jornadas importantes. Manifestación. Ah, un águila puede ser, un sí. Un águila. Como un ave águila. Sí, me hace acordar el dibujito de Bernardo y Bianca, ¿viste? Que andaba el águila. Es verdad. Sí, parece, sí. Es un águila que pasó rápido por un micrófono de calidad dudosa, pero es verdad. Un águila propulsada con un cohete. Salió, ¿viste? Salió por un tubo. Claro, como digo así. Y pasaron otras cosas, conmemoraron cosas, ¿verdad, Chino Petunia? Sí, se cumplieron 14 años de la masacre de Avellaneda. Otra cosa también, otro evento importante. Claro, que bueno, obviamente que ha quedado en segundo plano por la cantidad de... No ha quedado en segundo plano para mucha gente, obviamente, pero... Para grandes rasgos. Para los circuitos de los derechos humanos, por decirlo claro, de alguna forma muy general. Claro, uno prende la televisión por ahí, no es lo primero que va a ver. No va a haber 14 años de la masacre de Avellaneda. Por ahí va a haber una cuestión más chimentera. Bueno, las cosas pasan cuando uno prende la televisión. Pero sí, hubo jornadas. Se llamó a jornadas sociales y culturales. Y todo esto, bueno, para recordar y que no quede impune, digamos, un montón de cuestiones que no fueron solamente hechos un hecho policial, como se ha quedado caratulado. Sí, que trataron de hacer circular diferentes versiones oficiales para maquillar la realidad de lo que estaba aconteciendo durante el gobierno de Duhalde en 2002. Que bueno, o sea, Costique y Santillán los mata al Fanciotti Acosta, que es el comisario Fanciotti, el cabo Acosta. Y al final queda todo como, bueno, eso registrado por una cámara, porque primero habían dicho que se habían matado entre ellos. Así que, la famosa filmación que conocemos todos de la represión, y muestran cómo en la estación de Avellaneda los acribillan. Y después de eso queda todo encerrado como una cuestión, bueno, homicidio grabado para alevosía, cadena perpetua para el comisario, para el cabo. Y queda todo una cuestión de la policía, digamos, para que no toque a lo que realmente importa, que es a los que están arriba. Claro, sacrificar a los peones para mantener cuidar a la reina. Miren qué metáfora que le sucede a ajedrez y no sé jugar muy bien al ajedrez. Pero bueno. Ajedrez y cosas. Pero tiene que ver con esto también, ¿no? Con esta cuestión de cómo se manipula y cómo se construye la historia. Sí, ¿no? Sí. Que a veces se. Por obviamente por la puja y la lucha de diferentes poderes tratan de establecer ciertas verdades y tapar otras verdades que son estas, ¿no? O sea, más allá de que haya sido terrible, digamos, el comisario, todo lo que dijo, cómo él mismo durante la filmación mostraba el cuello, como diciendo, mirá lo que me hicieron a mí, un rasguño de cuello, ¿viste? Una cosa así, mientras los otros estaban desangrándose en el piso. Y más allá de eso, o sea, que no quede todo centrado en la imagen de él nada más. Quedó, o sea, como dice el padre de Darío Santillán, en un momento da unas palabras y dice que esta masacre no fue obra de un loquito, fue una represión brutal para usarlo como caso testigo, para desmovilizar. Como todo encerrado, digamos que la cara de Fanciotti como, bueno, este loco, miren lo que hizo, y bueno, desde la policía, justo de la bonaerense, y nada, viste. Después Dualde, Solá. Y toda la gente que estaba en ese momento encargándose de las cosas, de cero, ¿viste? No tuvieron nada que ver. Bueno, esa efectividad que todavía tienen, seguramente esperemos y hagamos. Por eso están las movilizaciones, ¿verdad? Por eso se hizo esa movilización, se hicieron diferentes actividades para visibilizar estas cuestiones que a veces, por las diversas dinámicas del mundo en el que vivimos, se tratan de ocultar. Ay, 50-50. Qué número tan lindo para cerrar redondo, algo. Viste, a mí me hace pensar en la moneda de 50 centavos. Mirá. Porque es como. Es muy sólida la moneda de 50 centavos para mí. Es como que representa justo la mitad de un peso. Es una de las monedas más grandes. Nunca lo había pensado así, ¿viste? Bueno, es como muy así. Al peso no llegamos, pero bueno, el peso representa el segundo semestre, como habíamos dicho. Sí, sí. Y mira, preferiblemente es aceptarse 50 y no estar devaluado un peso. Ah, claro. Eso también uno tiene que aceptar que eso, las limitaciones que no impiden otros crecimientos tampoco, que no pierda el contacto con Radionauta. Hablando de limitaciones, me estoy dando cuenta que yo iba a traer algo para brindar, traje los vasitos, no traje la bebida. Bueno, no cosas importa. Que pasan en los cumpleaños. Pasa. Sí. Iremos a conseguir algo por acá. Y seguramente. Pero chicos, no nos amarguemos, no nos preocupemos. Este es el último programa, hagámoslo distendido, disfrutémoslo. La gente, rompimos internet, la gente nos está saludando por todos lados. Mi mamá me dice que me escuchó. Nos mandan cartas, nos mandan en cualquier postales. Momento me dice que me va a llamar. En algún momento, si llega a llamar, no, yo me voy a poner muy contento. Sería muy buena una llamada, ¿no? Sí. Pero sinceramente, no sé, porque mi mamá es una persona que ahora que viste que Macri empezó a bajar los gastos, ¿viste? Porque no, sí. Sinceramente, porque no los puede afrontar. Así que ya me están mandando mails ahora nomás. Ah, está bien, sí. Así sí. Que bueno. Queridos, queridas, querides, radionautos, esto es el último, el cierre de Proyecto Petunia en su emisión 50 y nos vamos a ir con la primera pachanga que nos corresponde, como se debe, que es de nuestra querida amiga Sola Jesús. Ay, mirá justo se arriesgó. No sabes por qué, porque no le gusta Sola Jesús. Ay, me gusta decirle ya vengo. Hola. Ay, mamá. Sí, el último programa estoy haciendo, podés creer, acá con el chino. Saludá, mamá. Chino, hola mamá de Nico. El chico alto ese con pelo largo. Sí, ese. Sí, el de la película. Sí, te vi en una película, dice. Ah, sí, mirá. Que decías de extra. Sí. Dice que te quiere mucho. Ese. Y está Florencia, bueno, también, la tiene el perrito, el perrito. Hola, lastimado. Mamá de Nico. Sí, poné el hashtag en la página. Sí. Vibras por Lino. Vibras por Lino. Mi mamá, mi hija hace Reiki. Mirá, mandale que le mande, decirle que le mande Reiki. ¿Al Lino? Bien. ¿Es necesario que haya una foto para fijar? Está muy buena onda, mi vieja. No sé qué le pasa. Me está tratando muy bien. Ah, bueno, te bien. Te quiero, ma. Ay, yo también te quiero. Ay, es que bueno. Es el último programa. Está bien. Ay, sí. Todos nos emocionamos. Bueno, ma, te dejo este tema de Sola Jesus, Dangerous Days, para que bailemos con cuidado, ma. Con mucho cuidado y mucho amor. You're gonna witness all the days. You never stood the fight for your name, and I will be there unspoken, curious. You never were the one for us. You never were the one for us. And then I just lay here open. Bienvenidos al segmento de noticias que dan miedo, que hierven la piel, que nos dejan mal. Una noticia mala, triste, que está pasando de largo y que, aunque a usted no le afecte, señor, señora, tiene que estar atento de que es un atropello a la salud pública. Están autorizando terapias con electroshock en Jujuy. Están dándolo por sentado, ¿eh? Y cuando se dio cuenta de esta resolución, empezaron los distintos profesionales a quejarse con el titular de la Secretaría de Salud Mental, que es José Mansur, porque le expresaron esta preocupación por el hecho de que estas prácticas son bastante dañinas para el cuerpo y que son bastante jodidas respecto a la violación de los derechos humanos, ¿no? Sí. Y la preocupación está centrada en que esta aplicación de práctica terapéutica, que no se demostró del todo su eficiencia, y que hay varios estudios específicos que demuestran que las aplicaciones dejan secuelas mucho peores en las personas que son sometidas a este tratamiento, nos dejan que pensar, ¿no? Es preocupante, es una cuestión que está pasando medio por alto y es volver 10.000 pasos para atrás. Y claro, eso, ¿cuándo fue el momento histórico en el cual la terapia con el... se puede decir terapia de los 30 con electroshock, la terapia, bueno, de shock es de 1930. Entre corchetes, anoche justo vi la película de Jack Nicholson, Atrapado sin salida. Ah, sí. El hombre que miró Cuckoo's Nest, creo que bueno, es. Bueno, fíjate. Alta película, sí, se la recomiendo, sí, es una a muy buena todo película que para quiera ver. Verla. Y bueno, es del 75 y justamente, bueno, no sé si alguien no la conoce, más o menos, pero como un hombre que tiene varios como arrestos por agresión, cuestiones, y lo mandan a un psiquiátrico para ver si, evaluar si realmente está loco o simplemente le gusta cometer delitos. Y bueno, no, las cosas que se ven, el 75, y se usaba la lobotomía, la electroshock, y sí, o sea, las secuelas son, ¿no? Imagínense que es una práctica que no la aconsejan, porque determinaron autoridades de diferentes partes del mundo que no se la puede considerar como un caso o como un método aceptable para el abordaje de afecciones vinculadas, por ejemplo, a cuestiones de salud mental. Por ejemplo, no sé, es muy común que suceda que una persona, no sé, mucho tiempo en un neuropsiquiátrico, por general, que ahora están prohibidos armarlos por la ley de salud que está vigente en nuestro país, que no se pueden construir más hospitales monovalentes en nuestro país. La aplicación de electroshock la hacía una persona, por ejemplo, que no estaba comiendo y que estaba como duro, quieto, y se lo electrocutaba, porque eso generaba una reactivación de la persona. Pero esa reactivación no es sin secuelas, ¿entiendes? Claro, una agresividad. O sea, es como provocar un mal para evitar un mal mayor, claro. Que no se corrobora que esto sea válido. Sí, y desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es uno de los medios que dio esta noticia, comentaron, ¿no?, que si bien indicar al electroshock como un último recurso, por un ejemplo como el que les acabo de dar, la casuística y la fundamentación por casos son argumentos bastante indemostrables y poco eficaces, porque responden a criterios y valoraciones puramente subjetivas de cada uno al que los aplica. Dice, esto, el médico que lo aplica dice, esto es necesario. Y todavía sigue teniendo el poder para elegirlo como último recurso frente a casos extremos. Claro, y sí. El problema que dice el CELS, que marca más que nada, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, es que en cuanto al caso aislado, como este, habilita un tipo de práctica que es violatoria y que se convierte en una política generalizada de abordaje, y que esa excepción se transforme en una intervención que supuestamente, ¿entendés?, no está ajustada al derecho. Entonces el problema es que esto sienta una vez más. Estamos en un contexto donde hay muchos, se asienta mucho el antecedente de algo terrible para que alguien pueda hacerlo legalmente más adelante. Claro. Y esto es un tema que hay que preocuparse, que no hay que callarse de estas cuestiones. Conforme a lo establecido por el artículo 23 de la Ley de la Felicidad Voluntariosa y el Servicio de Comunicación Audioemocional Positiva, transmiten Radio Sanación junto a todas las emisoras que integran la cadena Suspirarte. Abrimos el canal de comunicación. Hoy, la responsabilidad de ser mejor, el mejor. Lionel Messi, soy Johanna. Probablemente jamás leas esta carta, pero la escribo igual, no como hincha del fútbol, sino como docente argentina. Esa profesión que elegí y que me apasiona como a vos la tuya. Querido Leo Messi, soy Ricardo Montaner. con todo mi respeto a ti y a tu hermosa familia. Renunciar jamás puede ser una opción. No cuenta esta carrera que emprendimos todos juntos. Date cuenta que tú eres un eslabón de una cadena, uno muy importante para un engranaje que funcione con partes chiquititas y que tú llevas adelante. Por eso voy a escribirte, para que me ayudes en un reto mucho más complejo de los que hasta ahora enfrentaste. Quiero que me ayudes en la difícil misión de formar las conductas de esos chicos que te ven como un héroe futbolero y como un ejemplo a seguir. Por más amor y dedicación que ponga en mi trabajo, jamás tendré de mis alumnos esa maravillosa fascinación que sienten por alguien como vos. Y hoy verán a su más grande ídolo rendirse. Por favor, no renuncies. No les hagas creer que en este país solo importa ganar y ser primero. Renunciar es lo único que todos tus fieles seguidores no te queremos dejar hacer. No solo porque te necesitamos, sino por cuánto hemos sido felices a través tuyo. Y aún nos debes muchas alegrías, Leo querido, y nosotros a ti. Ayer te vimos llorando, pero no creas que fuiste el único. Ayer lloró hasta el Papa, literalmente. Yo no les hablo a ellos del Messi que juega maravillosamente al fútbol. Les hablo del Messi hombre, el que formó su familia y lidia todos los días con el rol más importante que es ser un buen padre. Les hablo del Messi que puede equivocarse hasta errando un penal, porque de fallas estamos hechas las personas y eso les muestra que hasta el más grande de todos los tiempos es imperfecto. Dale, Leo, levántate de esa cama del despacho. Tómate unos días, habla con tu esposa. Mira a tu pequeño y pregúntale qué le vas a responder cuando te ponga entre la espada y la pared. Con esas típicas preguntas de niño. Papá, ¿es cierto que una vez te fuiste y renunciaste como un maricón puto de mierda? Te lo dice yo. Un padre que tiene 5 hijos. No te rindas. Tómate unas vacaciones. No te rindas. Pero vuelve para el próximo partido de las eliminatorias. No te rindas y no guardes la camiseta con los colores de nuestra patria. Te necesitamos para seguir soñando, Leo. Te necesitamos. Porque al ponértela te convertís en un argentino más que nos representa a todos. Perdónanos porque a veces los hinchas te pedimos cosas como si en verdad fuera un dios. Mis alumnos necesitan entender que los más nobles héroes, sin importar si son médicos, soldados, maestros o jugadores de fútbol. Perdónanos, Messi, pero no voy a dejar de hacerlo. Te queremos, Leo, te queremos. Leo. Vuelve, aquí estamos, Leo, todos esperándote. No te rindas. Mientras tanto te bendigo en nombre de Jesús. Haz lo que quieras, pero no. Más te vale que vuelvas, si no te escribo una canción. Besos, Ricardo.

Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Proyecto Petunia. Número 50, amé, arriba. Amé la cortina. Sube un poco la cortina. ¿Cómo me gusta Vichys? ¿Cómo me gusta? Estoy muy contento. Y este tercer bloque tiene nombre y apellido, porque qué mejor que cerrar un ciclo con aquel que se ha encargado de abrirlo y cerrarlo una y otra vez en sus repetidas emisiones. Perilla va, botón viene. Perilla va, exacto. Botón viene. Perilla va y botón viene. Y él es el as de las consolas. Así el es. Maestro de los archivos de MP3. El Miyagi del Dropbox. El Miyagi del Dropbox. Muy bueno. Yo quiero que nos levantemos. Ay, reescupí el micrófono en este momento. Nunca tiene 50 programas de 50 cupos. Seguro que lo escupimos. Para darle un aplauso a él, querida Flor Petunia, sí. Querido Chino Petunia, nos paramos y le damos la bienvenida saludando al querido Pepe que va a tener. Te escuchamos, Pepe. Bienvenido al Proyecto Petunia. Hola, Pepe. Yo acá no te escucho desde el lado de la ¿cómo se dice? De la fishbowl. Sí. Estamos con, vamos a los medios de comunicación para que la gente salude a Pepe. Sí. Para saluden a Pepe, hola. Y si tienen ahí ustedes se escuchó. Alguna pregunta adicional para bien, hacerle a nuestro operador. Hoy pueden hacerla, hoy es su oportunidad en la página de Facebook Proyecto Petunia. Pueden dejar su pregunta o mandarla al WhatsApp 670-5190. Querido Pepe, ahora que estás entre nosotros, ¿cómo estás como persona? Bien, le había errado de perilla. No pasa nada, porque ¿sabes qué? Porque Petunia también es aprender de los errores, Pepe. Así que nosotros tomamos el trabajo de hacernos una serie de preguntas que se llama las 60 de Pepe. 60 preguntas. En verdad son 50, pero me gusta más el 60 porque era por minuto. Son las 50 de Pepe. Bien. La idea es simple. El Chino Petunia te va a hacer una... Te va a tirar una palabra, sería. Son para elegir. Preguntas muy cortas y casi muchas eso. Tienen que ser elegir una opción o elegir algo. Lo que está particular. Primero a tu alcance. Es simple porque claro. Es la idea del juego es que sea dinámica. Ajá. Y de son paso, muy cortas. Te conocemos como el operador estrella y querido que sos. No soy bueno, discúlpame que te interrumpa. No soy bueno para ese tipo de ping pong. No te o preocupes, preguntas rápidas. No tomate todo el tiempo que quieras. Porque nosotros, esto es como una. Queremos hacerle un homenaje a un programa que hubo acá haciendo ping pong y que de tanto ping pong se fue. Entonces como que vamos a traer otro ping pong como constructivo ahora. Ajá. Para que la gente conozca quién está del otro lado de Radio Nauta. ¿Estás listo? Sí. Bueno. Primero vamos a hacer un movimiento en vivo que es vos me vas a explicar cuál es la perilla de la cortina. Así mientras vos contestás, yo ahora voy para allá. Ustedes digan lo que está pasando. Bueno, Nicolás en este momento se está saliendo de la famosa pecera. Se está dirigiendo a los controles. Acabo de llegar a los controles. Miren, muy bien. Tengo el control de la cortina. Excelente. Y ahora, bueno, le dejamos a Pepe el momento de las preguntas. Así que, Chino, cuando quieras, vos, Pepe, prestá atención. Yo me encargo de todo. Bueno, comenzamos con las preguntas. 50 son... Relájate. No son 50 preguntas. pero son muy buenas y bastantes. Comenzamos. ¿Pizza o empanada? Empanada. ¿Perro o gato? Perro. ¿La primera canción que aprendiste a tocar? No me acuerdo. ¿Una canción que te guste tocar? Volver. ¿Una estación del año? Primavera. ¿Un bloque de Petunia? El primero. ¿Provincia que quieras conocer? Tucumán. ¿Palabra favorita? No sé si tengo. ¿Una palabra que uses mucho? Tampoco sé si tengo. ¿Qué haces en tu rato libre? Ay, boludeo. Bien, válido. ¿Última carga de la sube? 3 semanas. ¿Cuánto? 50 pesos. Yo también cargo 50 siempre. ¿Dulce de batata o dulce de membrillo? Batata. Es lo mío. ¿Tu sentimiento por Petunia en una palabra? Amor. ¿Último disco que escuchaste? No recuerdo. ¿Un disco que quieras elegir en este momento? ¿Un qué? ¿Un disco que quieras elegir en este momento, en esta semana? Escucharía Gardel. Bien. ¿Un libro? No sé. ¿Tobogán o hamaca? Hamaca. ¿Comida con la que te lucís? Dedalitos con carne picada. Qué bien. Siempre se sabe esa. Siempre la sabemos, todos sabemos. Última pregunta. ¿Momento favorito del día? ¿La cena? La cena, bien. Enganchado con la comida quedó. Me encantó. Bueno, esas fueron las preguntas. Bueno, gracias. Gracias a vos, Pepe. Seguimos con Petunia. Seguimos con Petunia de los controles. Porque a Pepe, no sé, un besito. Down in Chinatown, she runs all the opium den down in Chinatown. Bring her your gold, bring her your worry, and when life gets a bit too dreary to stand, give a ring to the queen of Chinatown. Go to Chinatown. When your friends have let you down, go to Chinatown. When life is bad, when love is sorry, and it gets more than you can possibly stand, give a ring to the queen of Chinatown. Away. It voy a extrañar el... Sí, el esta parte tan otoñal. Tan linda. Sí, saquemos un poquito ese. Vamos a hacer con el fuego. A ver, voy a correr un poco. Ahí. ¡Ahí está Lino! ¡Lino está mejor! Lino is alive. Vibras por Lino. Voy a prender el fuego, muchachos. Dale, sí, el último fuego, Petunia. El último. El último. Ahí va. Me emocioné. No llores. No llores que no prende. Ahí va. Fuego y grillos. Es tan cálido este momento. Tan, o sea, cálido más allá de lo redundante que sea porque es fuego. Es cálido por lo que es este encuentro. Pero que nada nos detenga de hacer fogatas, chicos. Siempre. Yo no... ¿Saben qué? Esta semana me di cuenta que... No soy una persona que se conmueva mucho con los finales. Pero no porque no le ponga... No le genere malestar o no le genere cierta nostalgia. Claro. Pero debe ser que las cosas van y vienen, ¿no? Como que no se cae la ficha, como se dice. Sí. Por ejemplo, antes de que me olvide de cargar la ficha, le mandamos un saludo a Eduardo, que sí. nos llamó. Nos llamó, sí, nos pidió un llamadito. ¿Cómo se dice? Del corte comercial. Musical. El corte comercial musical. Eduardo, que es titérico, conductor de El Ovillo de Colores, obviamente. Y bueno, bibliotecario de la biblioteca Héctor Germán. Siempre digo mal el apellido. Westergel. Westergel, porque yo no, sí. No, yo soy de Oeste. Claro. Disculpen, sí. Les pido disculpas por mi incapacidad de salud. Tenemos. Estamos en línea. ¡No se vaya, Petunia! Mira, yo te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. No llames para emocionarme. Pues ya está, ya le hiciste llorar. Ya, mira cómo me puse. Está apagando el fuego con sus lágrimas. En vivo. No se vayan. ¿Por qué me lo decís así? Los grillos están tomando de sus lágrimas en este momento al lado de las brasas. Ay, siempre nos recordarán por aquellos momentos como la vez que... Viste, y acá viene el momento, sí, donde ponen... Flashback de alguna frase. Momentos emotivos de Petunia. ¡Sigan nutriéndonos! Nosotros nos vamos a seguir embebiendo desde otro lado, pero uno tiene que saber que cuando no llega al segundo semestre de una forma, puede llegar de otra. Parecía. Hubo mucho pronóstico. No se vayan, acompáñennos en el segundo semestre. La que compañía, tengan suerte en el segundo semestre. La compañía siempre está, ¿no? ¿Dónde uno está en este momento vos resistiendo el segundo semestre? Porque te escucho lejano. Bueno, me voy a acercar. Ahí está. Hola. Ahora te noto mejor. Bueno, Petunia va a seguir de manera fantasmática. Seremos visitaremos. En las redes. ¿Cómo? Sí. En las redes. Vamos a estar en las seremos redes. Seremos esos fantasmas que tienen todo lugar. Viste que merodean a las 3 de la mañana. Petunia va a tener un holograma que se va a ir de gira a hacer programas de radio por el interior junto a Ricardo Montaner, que está iniciando una campaña de motivación para que Leo Messi no deje la selección. Esa parte está, una parte de la recaudado lo vamos a hacer para construir la iglesia Ricardo Montaner, que está en plena construcción en este momento. Para ir a buscar a Leo Messi con antorcha si no vuelve a trabajar en el fútbol. Eso dice Ricardo. Claro. ¿Vos qué opinás? ¿Te enteraste lo que pasó con Leo Messi? Eso también nos hizo un poco dudar. Sí, pero queremos juntar firmas para que ustedes no se vayan. Ah, a change.org. Si no, no. Sí. Van a juntar firmas muy tierno, pero es un hasta siempre. Sí. Es como vamos hasta a luego. Quedar en el aire, hasta, en el éter. Claro, hasta luego, claro. Nunca adiós es definitivo, ¿no? Porque... Hay algunos que sí. Petunia no va a volver. A ver, pero es un lindo cierre de ciclo. Pasan cosas muy lindas. Cuando algo termina, también empiezan otras. Así es. Vos no serás del pro, ¿no? No es tan... Ya me estás convenciendo. Mirá, yo te digo la verdad, queremos un cambio, no, mentira. No soy del PRO, sinceramente, ojalá hubiera crecido con tan poca perspectiva de mundo para ser del PRO, pero no. La pasaríamos mucho mejor, sí, quizás, en este momento. Sí, pero dura poco y a costa de mucha gente, así sí. Que no quiero estar bien ahora, prefiero estar mal. Chau, nos vemos, chau, que te no quiero llores. Mucho. Chau. Fue emotivo. Yo sí, la verdad que sí. me quedé choquea cuando la gente se comunica de esta manera. Sí, y que van a juntar, es una movida de, viste, juntar firmas, movilizarse. Sí. Es un lindo gesto. Sí, sí. Vos, Chino, ¿qué te dejan estos últimos minutos de aire Petunia? Miro el fuego y pienso que más o menos algo parecido a lo que dijiste vos, de que no cae la ficha. Es como que todavía el engranaje Petunia sigue funcionando. Somos el Leo Messi de nuestro propio programa. Claro. Tenemos que seguir adelante. Petunia está constantemente en la búsqueda de ese ángulo, de ese lugar a donde el arquero no puede llegar. Y bueno, y a veces... Y quizás en la búsqueda de esa perfección, bueno, las cosas se van como dilatando, diluyendo. Y como todo proyecto, también se va modificando. Así es. Que eso es lo bueno de que no nos llamemos Plan Petunia y seamos Proyecto Petunia. Los proyectos tienen... etapas diversas, diferentes niveles, amputaciones, cambios. Sí, se le tienen que sacar cosas. Sí, podar. Hay que hacerle un podding. Sí. Porque le iba a hacer un peeling, pero se asocia mucho a levantar la piel. Y levantar la piel no. Claro, no. Lo bueno es que todo esto ha quedado registrado, me parece a mí, aparte de mi reflexión, es esa, que estoy muy contenta que Radionauta tiene un depósito de programas emitidos que pueden encontrar en su página, radionauta.com.ar. Y a mí me deja muy tranquila eso y creo que va a ser algún proyecto en algún momento escucharme todos los Petunias juntos. Podemos hacer especiales de Maratón Petunia. Sí. Podemos presentarlo en el Olga, hacer shows, performance. Porque, bueno, ahí sonó justo. Vos sabés que justo este tema me hace acordar a... Yo siempre quise cerrar un ciclo con esta canción. A ver, escúchenla mientras... ¿La conocen? Sí, me supuesto. Suena. Esta es Rafaela Carrá. Y a mí me gusta porque Rafaela fue una de las primeras grandes negadoras contemporáneas. Y a veces como que necesitamos un poco celebrar de una manera extraña y un cierre extraño. ¿Vos, Flor Petunia, alguna cuestión más para agregar este cierre? A mí me gustaría decir que... Bueno, que gracias a Radionauta, gracias a Aptra. Muchas gracias, a Pepe que estuvo, siempre cuando... Su aguante, su disposición y su capacidad de improvisatoria absoluta. Un gran compañero, mucha escucha. Pero bueno, que esto fue muy divertido, que lo disfruté hacerlo con ustedes, que acá ninguno es locutor, claramente. Pero esperamos que se haya transmitido quizás nuestra intención de juego, de replantear, de pensar un poco las cosas de otro lado, ¿no? Y de sacar lo que haya adentro y disfrutarlo. Sí. Yo pienso igual que Flor. Sí, totalmente. Yo estoy muy conforme y estoy muy contento. Bueno, no llegamos al segundo semestre, pero no es el fin del mundo. No, son 50 momentos únicos e irrepetibles que se han dejado. Estoy seguro de eso. Estela, un aroma de petunias. Un día con whisky y petunia la vas a pasar bien. Vas a tener 50 horas de mundo petunia. De mundo petunia que explorar en algún momento de tu vida. Puede quedar algún backup, puede quedar algún... No sé, estás limpiando el historial de tu computadora. Ah, voy a poner petunia de fondo. Bueno, con eso habremos logrado nuestro pequeño aporte de grano de arena en el mundo, en deconstruir un poco de tanta mierda fea que hay en este mundo y que se reproduce, se repite por tantos lugares. Así que nos vamos con Rafaela despidiéndonos en diferentes idiomas. Los quiero mucho, chicos. Estoy muy contento de haber llegado a hablar con ustedes. También. Te quiero, Pepe. Los quiero mucho a los todos. Los quiero mucho también. Y bueno, nos vamos bailando con Rafaela. Por favor. Y hasta siempre. Nos vemos en otro momento, en otra emisión. Y no se olviden de sintonizarme el lunes en una tarde descalza, 19 horas. Continuamos. Goodbye. Adiós. Chao, chao, chao. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Chao, chao, amigo. Arrivederci, I'll be the same. Adiós, amigo. Goodbye, my friend. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien. Para volver a escuchar Proyecto Petunia, Radionauta.com.ar.